Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es viernes, 5 de junio, y bueno, entre ser el aniversario de alguna fiesta, o más bien, que se recuerde una fecha importante para algunas transformaciones políticas en la historia ecuatoriana, presentamos una nueva edición de Dial de los Sentidos, donde vamos a tratar un tema de sexualidad. Yo soy Andrés Oñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos y vamos a conversar acerca de si es que el sexo tiene alguna influencia sobre otras actividades que realizamos en el día a día, y específicamente si es que mantener relaciones sexuales en tiempos cercanos a estas actividades puede influir de algún modo en el rendimiento que tengamos en estas actividades, sean deportivas, laborales, académicas, artísticas. De eso vamos a tratarlo muy especialmente. Y bueno, algunas perspectivas biológicas y por supuesto una mirada desde algunas teorías psicológicas, y también abordando un poco el tema del psicoanálisis, que trabaja este tema con un tratamiento bastante especial. Empezamos con respecto al deporte. Existen algunos mitos acerca de que sí puede influir bastante el mantener una relación sexual cerca de ejecutar actividades deportivas, en especial cuando se trata de competencia. Y bueno, la teoría que se maneja es que al tener relaciones sexuales existen unas variables hormonales que sobre todo pueden afectar al momento de llegar al orgasmo. Llegado al orgasmo, el cuerpo sufre algunas transformaciones, y sobre todo una de un cambio en los niveles de testosterona, que bueno, en el caso de que tengamos una relación sexual cerca de una actividad de competencia deportiva, esta disminución de los niveles de testosterona implicaría que estemos probablemente menos agresivos, en el buen sentido, en el sentido de competencia, menos concentrados, y por supuesto esto podría mermar un poco nuestra capacidad para ejecutar esta actividad. Y bueno, también se habla mucho de las razones metabólicas, de que hay un desgaste de energía durante la relación sexual, una actividad física, que bueno, depende de cómo se ejecute la relación sexual, ¿no? Esto es una variable muy, muy grande, no es lo mismo un coito con la pareja o la masturbación, por ejemplo, que sesiones de sexo prolongadas donde hay un desgaste energético mayor. Sin embargo, bueno, en la mayoría de actividades deportivas se da el caso de que, llegado los días de competencia, los deportistas tienen que concentrarse, para lo cual generalmente se les separa de sus actividades cotidianas, y bueno, tienen que estar en un hotel o en las residencias deportivas con el objetivo de que estén en las mejores condiciones, no solo de concentración en el aspecto mental, sino que su cuerpo no esté expuesto a otro tipo de actividades que puedan disminuir su rendimiento. Esto con respecto al deporte, pero bueno, la mayoría de especialistas y algunos estudios también realizados en universidades especialmente, dan como resultado que no hay una base realmente científica sobre estas especulaciones, porque la actividad sexual generalmente implica desgastes desgastes energéticos no tan grandes como los que uno se imagina o como los que podrían afectar el rendimiento dentro de una actividad deportiva, y que a su vez muchos de los cambios físicos que generan estas que generan las relaciones sexuales podrían mejorar incluso el rendimiento, dándonos sensaciones de satisfacción, disminuyendo tensiones, y esto por supuesto eleva la concentración, hace que el individuo esté más feliz, más relajado y pueda dar el 100% dentro de una actividad. Una universidad canadiense publicó un estudio en la revista Clínica de Medicina del Deporte, donde llegan a la conclusión de que mantener relaciones sexuales no afecta de ningún modo sobre la fuerza y la capacidad muscular, y esto a través de algunos experimentos donde los sujetos en pruebas mantenían una relación, se les medía, se les hacía pruebas de capacidad física, de rendimiento cardiovascular, muscular, de fuerza, y después de mantener relaciones sexuales o después de un orgasmo, se les volvía a medir estos mismos parámetros y los resultados eran similares. A su vez, también no existía una mejora en el rendimiento después de algunos días sin haber practicado relaciones sexuales, lo cual también prueba un poco este punto de vista dentro del estudio. Hay opiniones encontradas, por supuesto, pero bueno, lo importante es que cada persona sepa regular y sepa conocer sus capacidades físicas en este sentido. Después de la pausa musical vamos a revisar qué nos dice el psicoanálisis sobre todo y qué pasa con las otras actividades, el estudio, el arte y la ciencia. Volvemos. Echando humo, solo, libre, grande, y no quiere detenerse. Sube, sube hacia el infinito, vuela, ruge, los astros comprenderán tu ira, la ira, la ira, la ira, la ira. María, en nombre del Señor, lo matarían, Santa María, en nombre del Señor, lo matarían. y lo mataron en nombre de Dios. Santa María, en nombre de Dios. Ay, lo mataron en nombre de Dios. Santa María, en nombre de Dios. ¿Qué dirá Santa María en el cielo? Santa María, en nombre de Dios. Don Eloy, también me voy. Santa María, en nombre de Dios. Pero Don Eloy, yo también me voy. Santa María, en nombre de Dios. Al infierno, Eloy, también me voy. Santa María, en nombre de Dios. Mataron en nombre de Dios. En nombre de Dios. Ay, lo mataron en nombre de Dios. En nombre de Dios. Era un día 28 de enero. En nombre de Dios. Cuando cayó el jefe montonero. En nombre de Dios. Abatido en esa hoguera bárbara. En nombre de Dios. De la hoguera hasta la gloria. Pero camina el viejo luchador. En nombre de Dios. Y su espada marcha adelante. En nombre de Dios. Volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos escuchando un tema de Sendero, Don Eloy. Volvemos con Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, en Twitter, arroba Dial de los Sentidos, y darle me gusta en la fanpage en Facebook. Y llamarnos al 2220-966 para darnos cualquier sugerencia, comentario y manifestarnos alguna duda que puedan tener. Volvemos al tema de hoy. Estábamos hablando de si el sexo puede influir o no en las actividades cotidianas que realizamos, y algunas muy importantes, actividades laborales, académicas. Acabamos de hablar de las deportivas en específico. Y bueno, hay algunos teóricos, en especial relacionados con materias humanas, ciencias cercanas al funcionamiento de la psique humana, que han trabajado mucho este tema, sobre todo cercanos al psicoanálisis, Freud, Jung, Lacan posteriormente, que bueno, respecto a esto opinan que existe un mecanismo que tiene el aparato psíquico para transformar las pulsiones libidinales en algo mejor, es decir, tomar la energía que nos da la pulsión, que nos dan los impulsos sexuales primarios que son tramitados por nuestra mente, y construir con ellos algún producto que sea bien valorado por la sociedad. Este proceso se llama sublimación, proviene de una palabra etimológicamente sublimare. Y esta palabra tiene una traducción muy cercana a elevar algo a o elevarlo. O sea, en este caso sería elevar la pulsión sexual a una actividad socialmente reconocida, y que por supuesto para el sujeto no solo tenga el placer de ser reconocido como creador de este producto, sino también tener la satisfacción o el goce, como diría Lacan, de ejecutar esta actividad y, bueno, liberar a través de ella sus pulsiones sexuales de una manera mucho más aceptada socialmente y aparentemente más productiva con respecto a la cultura y a la sociedad. Respecto a esto, bueno, se da el caso del baile, de la danza, el ballet, por ejemplo, que son actividades que están muy cercanas a, primero, a tener una profunda conexión con la música lo cual ya implica una cierta movilización de afectos y de emociones muy profundas, y también el hecho de que esté conectada con una actividad física que también requiere de una entrega pasional bastante fuerte, que no necesariamente tiene que estar ligada al erotismo directamente. De hecho, esto es una característica fundamental de una de un mecanismo de defensa como la sublimación, que la actividad deja de convertirse en una actividad explícitamente sexual o explícitamente erótica, y el objeto que persigue la pulsión sexual, que es la reproducción o el sexo, se transforma en un objeto más elevado, que en este caso es la presentación de la actividad artística, del baile. Por supuesto, la música también genera conexiones muy intensas con el sujeto, pero bueno, la conexión tiene sus orígenes en las primeras etapas de vida de la persona, como suele suceder frecuentemente en la teoría analítica. Y al respecto, Freud nos dice que durante la infancia se van generando algunas ideas, se van fijando algunas huellas respecto a nuestros gustos, a nuestros afectos, y que después estas huellas son las que van definiendo por qué vía vamos a orientarnos para perseguir esta satisfacción a través de la sublimación. Lo mismo pasa con el estudio académico, con las ciencias, donde experiencias cercanas a la salud o el interés del estudio de la anatomía humana pueden llevar a las personas a tener este tipo de estudios, por ejemplo. Tal es el caso, bueno, que es bastante evidente, de personas que eligen ciertas carreras o ciertas actividades laborales debido a que tienen una cercanía a un médico, que elige la oncología porque un familiar cercano ha muerto de cáncer, etcétera, que son cuestiones también un poco más racionales, pero que tienen que ver con una profunda vinculación entre lo emocional, que tiene un origen libidinal según los teóricos de la teoría analítica, y la transformación que se puede generar a través de esto. Por supuesto, una de las recomendaciones al momento de estudiar es no distraerse con el erotismo, porque es algo que distrae bastante, y no desgastar energía o cambiar la situación corporal por mantener relaciones sexuales o la masturbación o cualquier otra actividad. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Les deseamos un excelente fin de semana. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Yo me despido. Tengan ustedes una buena tarde y hasta pronto.